Comenzó la etapa de declaración de testigos en el 11º juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Tucumán. La 6ª audiencia de la megacausa Operativo Independencia inició ayer con las últimas declaraciones de los imputados. Luego, el sociólogo Ariel Lede, testigo ofrecido por la Fiscalía, presentó su investigación sobre la organización que realizó la Iglesia Católica para lo que se llamó acompañamiento espiritual a las Fuerzas Armadas al momento de torturar y asesinar, como lo cuenta el fiscal ad hoc Agustín Chit. Declaró en primer término un sociólogo que analizó documentación vinculada al vicariato castrense y cuál fue su rol durante el operativo Independencia, cuál fue lo que se llamó como el apoyo espiritual a los miembros de las Fuerzas Armadas en lo que la autodenominada lucha contra la subversión. Esto es un análisis muy, muy, muy rico en el sentido de que se pudo comprobar, digamos, que se puso a disposición todos los recursos de este vicariato, incluso incrementando la cantidad de capellanes en el territorio para poder dar contención psicológica, sobre todo moral, a aquellas personas que torturaban y que secuestraban a la población civil. En la mañana de hoy, el tribunal y las partes se trasladarán hasta la localidad de Lules para tomar declaración a Miguel Ángel Mejía, testigo víctima. Por motivos de salud, no podrá trasladarse al Tribunal Oral Federal de Tucumán. A pedido de la Fiscalía, se inició con los testigos de contexto. Agustín Chit nos explica la importancia de este periodo. Acá vamos a empezar a ver cuál es el terreno, la situación general en donde se fue cometiendo los delitos que aquí se juzgan. Entonces, era importante comenzar con ese marco contextual, para luego recién ubicar dentro de ese contexto a cada uno de los 270 casos. La megacausa Operativo Independencia es uno de los juicios más emblemáticos para la provincia. En él se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al último golpe de Estado, periodo que se conoce como Operativo Independencia, la antesala del genocidio. Se trata de 271 víctimas, por lo que se espera más de 1.400 testimonios. Reportó Javier Sadir desde La Palta, Comunicación Popular, Tucumán, para el informativo Farco.